¿Tenías una relación buena? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo era la vida? Yo tenía una relación hermosa con mi hermano. Mi hermano me amaba y yo lo amaba a él. A ver, ¿eran compinches, salían o la diferencia de edad? Sí, sí, teníamos diferencia de edad, no salíamos siempre, pero hemos compartido alguna salida, algún recital, como por ejemplo, no sé, una vez fuimos a ver Intoxicado porque le gustaba a él. Uh-huh. Sí, algunas cosas que el negro quería hacer que por ahí se le complicaban con mi vieja, las hacíamos juntos. Teníamos muchas charlas, él era un pibe muy interesado, me preguntaba cosas, yo estudiaba. Algo sabía, entonces le pasaba algunos libros, hablábamos de música, le compré una guitarra porque le gustaba tocar la guitarra, aprendió, lo poco que aprendió a tocarlo, aprendió él solo, leía, era muy alegre, muy simpático. Digo, Luciano tuvo una vida dura, real esto, es real, tuvo una vida muy dura, y de muy pendejo tuvo que hacerse cargo de que él tenía que ayudar a mi vieja con la crianza de sus dos hermanos. Y esa la tuvo siempre clara. Y el chabón puso el lomo en situaciones muy difíciles que un pibe de su edad no la tendría que haber puesto. Tenía un corazón muy grande, era solidario, y por eso yo me comporto como me comporto. Muy difícil hablar, porque cuando uno vive situaciones muy límites, muy angustiantes, que tienen que ver siempre con la pobreza, uh-huh. O se rompe todo o se afianza mucho. Y en nuestro caso nos afianzamos mucho. No había otra cosa más que cariño entre nosotros. Y mi hermano confiaba mucho en mí. Mi hermano, cuando tenía que llamar a alguien porque la cana lo tenía en una comisaría, me llamaba a mí. No se discute eso. No se discute si Ivane va a ir o no ir. Uh-huh. O si Ivane se va a pelear con alguien para sacarme. Iba a ser así. Y eso es cuando vos tenés una relación buena con un hermano. Claro. Cuando no hace falta hablar nada. Yo con mi hermano hablaba todo. Él fue el que me dijo, me están ofreciendo salir a robar. Me están apretando. Estas conversaciones no, que por ahí uno lo cuenta y para el otro suena, mirá lo que cuenta esta piba, ¿no? O le parece nada. Yo me sentaba con mi hermano y mi hermano me decía, la cana me está ofreciendo salir a robar para ellos. Me están ofreciendo un arma. Y yo no voy a salir a hacerlo. ¿Quiénes son? No te voy a decir. Porque si yo no te lo digo a vos, te protejo la vida. Tenía 16 años mi hermano. ¿Nunca te dijo quiénes eran? No, ni a mi vieja. Y a mi vieja le dijo, porque yo quiero proteger a mis hermanos. Pero mi hermano ya venía sufriendo amenazas previas. Digo, estas son las conversaciones que tiene una familia en un barrio. Quizás puede tener otras también, también violenta. O puede ser una familia ejemplar que logre pilotearla. Pero estas conversaciones se tienen en un barrio. Todos los pibes les pasa eso, vos decís que están los que conocés, todos están siempre... Falta de derecho, vas a entrar en un barrio y no te vas a encontrar una vida hermosa en donde no se sufre de algo muy terrible. No. El que no tiene a su papá en cana, tiene a su mamá, el que no se lo mató en cana, si no es tranza, si no es... Es un barrio. Un barrio humilde que no tiene derecho. Entonces, todo lo que es apto para matar más al pobre, bueno, que siga ahí. Si el sistema tiene que liquidar pobres. Tiene que descartar gente. Entonces, ¿cómo uno se va a alinear a qué? Si uno sigue viendo las villas, si están naturalizadas las villas, si naturalizamos que en el fuerte o en cualquier barrio considerado peligroso, bueno, está bien que esté la gendarmería con una itaca en la mano, controlando la vida de los niños, las niñas, los hombres que van a laburar. Está naturalizado que los paren, que los pongan contra la pared, que le pidan documentos solamente porque son morochos, porque salen del barrio, porque tienen gorrita. ¡Ey! ¿Esto no es discriminación? ¿Esto no es violencia? ¿A dónde mierda está el INADI? O que el órgano que corresponda. Porque bueno, voy al INADI porque es lo más blandito de todo lo que uno podría... Si los otros no accionan, imagínate. No acciona nadie, ni siquiera el INADI acciona. Bueno, ya está, estás en el horno. Eso es discriminar un barrio humilde. Cuando vos ves en un medio de comunicación que están diciendo zona roja, zona peligrosa, los jóvenes peligrosos son así, asá, morochos, con gorrita. Bueno, eso es discriminar. Ahora, después hay un poder político que sigue amparando esa discriminación, porque los sistemas de seguridad cada vez son más. Bueno, eso es aniquilar a un sector joven y pobre. Un sector joven y pobre. El tema es que no hay ninguna respuesta. No mueven nada, al contrario, la respuesta es querer bajar la edad de imputabilidad, las leyes antiterroristas. O sea, la respuesta es empeorar esa situación aún más. A ver, en Loma del Mirador, que es me parece lo más interesante también de ver, y es lo que nos corresponde a nosotros, se pedía más seguridad. Oh, había un vecino, un grupo de vecinos nucleados en un foro de seguridad llamado Balomi. Uh-huh. Ellos insisten tanto en que la zona estaba peligrosa, de que había que controlar los barrios Octubre y barrio Santa Vega, que bueno, se instala el destacamento policial de Loma del Mirador. Bueno, al año la policía de ese destacamento de Loma del Mirador era la que mandaba a robar a los pibes de los barrios que tenía que controlar, de Santo Vega del 12 de octubre. Son esa gente la que le ofrece salir a robar a Luciano. A los 2 años, tan solo con 2 años inaugurado ese destacamento, es que desaparecen a Luciano. Esa seguridad era pedida por un sector de la sociedad acomodado, básicamente, porque eran de las zonas residenciales. Claro. Con el aval del poder municipal, pero uh-huh. también con el aval del poder provincial. Y en Lomas del Mirador se siguió insistiendo tanto con esto de la seguridad y que tenía que ser de mano de la policía, que bueno, se creó, estaba la maldita policía bonaerense, se creó la bonaerense 2, se creó la municipal, ahora en el último tiempo mandaron no sé cuántos gendarmes. Así seguimos reproduciendo este sistema de represión, de control, y no hablamos de la realidad de los números que matan estos tipos en los barrios humildes. Sí, eso no se habla nunca.